Con a raíz de los datos económicos y demás, para ver cómo está el sector, con el presidente de la Cámara Empresaria de la ciudad de Tandil, Agustín Usandizaga. Agustín, buen día, gracias por atender. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. A ver, le voy a contestar su pregunta, así de una. En lo personal estoy bien, pero estoy preocupado. ¿Ustedes cómo están? ¿Están preocupados con el 7.7 de inflación de marzo, con un dólar a 4.23? Sí, de la misma manera. Yo creo que la preocupación general, todos tenemos incertidumbre. Bueno, eso se ha incrementado. Todos estamos un poco más con muchas más preguntas y bueno, y con la preocupación lógica de algo que está bastante desordenado. Uh-huh. Agustín, ¿qué puede hablar, con sus pares, los empresarios, los dueños de negocios, manifiestan esta preocupación? Sí, por supuesto, sí, porque hay problemas diversos, bueno, de los que decías, de inflación moviéndose ahora en valores altos, problemas de abastecimiento, lógicamente, porque las importaciones se retasean y a veces no hay insumos para producir. Y bueno, una serie de cosas que hace que obviamente estamos preocupados, bueno, tanto desde el lado del consumidor, del que tiene que, digamos, hacer sus compras y sostener, diríamos, en funcionamiento a su familia, y el que tiene que sostener en funcionamiento una empresa. Uh-huh. ¿Le han mencionado en algún momento, colegas, empresarios de la ciudad, que la situación es límite? Cuando digo límite es, cerrar un negocio, quebrar una empresa. ¿A esos niveles estamos o no? Yo creo que no, es una crisis diferente, me parece. Obviamente que hay casos y casos, todo es bastante diverso, hay empresas que están mejor que otras. Y me parece, bueno, no, problemas en la cadena de pago no se ven, pero sí problemas del que vende, no sabe si va a poder reponer, si lo que vendió lo vendió bien, y una inestabilidad manifiesta, permanente y cada vez mayor, ¿no? Eso sí ocurre. Obviamente que habrá casos que empresas que tienen que, por sus complicaciones, tienen o que cerrar o tomar decisiones difíciles, pero bueno, hay otras que no están mal, que realmente están en lugares o en sectores donde todavía hay buena rentabilidad, pero bueno, están en el mismo lugar, en el mismo país, en la misma coyuntura, entonces la inestabilidad y todos estos días complicados de incertidumbre también los preocupan. Claro. Agustín, ¿hay algún rubro que esté peor que otro, en el análisis que ustedes hacen? No, yo creo que los rubros que están peores son los que no tienen mercadería, los que no tienen nada para vender, o los que no, o los que están con algunos insumos críticos que los hacen tener que parar. Bueno, en cada sector, en cada rubro, hay proveedores que uno tiene que, bueno, que paran la producción o paran determinadas líneas porque no tienen insumos, y bueno, y el que realmente depende un poco de ciertos rubros o de ciertos productos, bueno, se le complica, ¿no? Porque no tiene, diríamos, la posibilidad de hacer girar la rueda. Así claro, que, no, bueno, puede reponer. Es bastante transversal, ¿no? Hay uh-huh. sectores que están un poco mejor y los de siempre, los ligados al consumo masivo y a la gente, las cosas que la gente empieza a retasear por el nivel de inflación, bueno, obviamente ese comercio, esa empresa sufre, ¿no? Porque no puede ubicar sus productos de la cantidad que necesita para tener rentabilidad. Sí, y uno piensa también en la situación del dólar blue. Que ayer cerró a 4.23, pero hoy no sabemos. Sí, claro, son todos factores que hacen a la incertidumbre y al movimiento de los precios, ¿no? Obviamente que uno supone que no, pero bueno, pero eso hace que también los dólares alternativos, con que muchas empresas, a los que muchas empresas tienen que recurrir para hacerse insumos, también suben, entonces eso mueve los precios, ¿no? Uh-huh. Así que estamos en un momento de mucha más incertidumbre que las semanas anteriores. Agustín, Gabriela te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Igualmente. Y hablando de dólar, vos sabés que estuve viendo por allí algunos discursos en el foro de Yao Yao, las propuestas de los precandidatos y el tema de la dolarización de la economía y demás. Tanto se ha hablado de esto, algunos a favor, otros en contra. Escuché varios comerciantes y demás en general en el país. ¿Qué se piensa de este tema? ¿Has hablado de esto? ¿Es un tema de conversación entre los comerciantes de la ciudad? No, yo creo que no es un tema de debate, sí, obviamente es un tema que se escucha y en el que uno puede compartir o no compartir, pero me parece que el tema que más de debate o lo que más se charla, independientemente del mecanismo, es que definitivamente necesitamos estabilidad para trabajar, ¿no? No se puede vivir en este esquema de movimiento de precios, porque realmente no es bueno para nadie, como decía hace un ratito. El que vende no sabe qué va a reponer o cómo va a reponer, o tiene que vender comprando en el mismo momento para no descapitalizarse, así que es muy difícil trabajar de esa manera. ¿Tienen algún porcentaje en comparación, de las ventas en la ciudad de Tandil? ¿Han bajado mucho? En términos de unidades han bajado, sí. En términos, obviamente, de pesos, por supuesto que no, pero en términos de unidades son más o menos como los que a veces publica la CAME a nivel país. Hay caída de ventas que vienen desde hace tiempo, todavía no son significativas, pero bueno, venimos en una retracción y creo que por delante tenemos una retracción aún mayor por los factores que decíamos, ¿no? Por restricción de las importaciones que van a hacer que, bueno, falten algunas cosas, por movimiento de precios que hace que algunas cosas se tornen más inaccesibles para el bolsillo y, bueno, determinados condimentos que hacen que para adelante vayamos a una situación recesiva que, bueno, va a generar merma en ventas, bueno, prácticamente de todos los sectores o de una buena parte de los sectores. Agustín, te saco específicamente de lo económico por dos cositas. En principio, el tema de la inseguridad, porque la verdad que por lo menos por mi lado hace ya un tiempo que no se escucha más de estas típicas robos, así como rateritos o demás, que no tengan por ahí gran relevancia, pero que vemos que los comerciantes están muy unidos y muy comunicados entre ellos y que han logrado por ahí enseguida estar al tanto. ¿Cómo está el tema de inseguridad en los comercios de Tandil? No, creo lo mismo, tengo la misma sensación, no tenemos grandes hoy conflictos o no se han sabido por lo menos de este tipo de robos como mencionaba. Bueno, sí, obviamente el sector comercial trabaja en el foro de seguridad y ahí se plantean esos temas y muchos otros. Así que por suerte no hemos tenido eventos mayores, ¿no? Creo que está, bueno, nunca la situación está controlada o no, nunca se sabe, aparecen eventos cada tanto, pero bueno, en el último tiempo no hemos tenido, por suerte. Bueno, y por último terminemos con algo por ahí más positivo, ¿no? Te escuchaba los otros días hablar con el tema de las vidrieras del Bicentenario, en el cual hemos visto una gran cantidad de comercios que han adherido y demás, y que finalmente, si no me equivoco, el próximo mes ya estaríamos en condiciones que la gente empiece a votar cuál es la preferida. Sí, exactamente. A partir del 10 de mayo, todas las vidrieras que se fueron cargando, la gente a través de la página de la cámara va a tener acceso a poder verlas, las que no vio en forma física, y poder, bueno, a través de un me gusta, votar por cuál vidriera le parece mejor. Hay tres tipos de, bueno, tres extractos de comercio, tres segmentos, de acuerdo al tamaño. Entonces después va a haber un jurado, que va a hacer, a partir de los votos de la gente, la última selección y va a elegir un ganador en cada uno de esos segmentos. Categorías, ¿no? Claro. Exacto. Los días finales, luego del voto de la gente, va a aparecer ahí la definición final a través de un jurado que, bueno, va a definir en cada segmento de estos, cuál es el ganador. Bien, bien. Bien. Agustín, le queremos agradecer este contacto. El título sería preocupación. Preocupación, como en todo el país, obviamente. No somos una isla en la ciudad de Tandil, pero hay preocupación por la situación que se vive. Me llamó la atención que dos o tres veces Agustín mencionó la palabra desabastecimiento, sí. Cosa que hasta hoy no se ve, por lo menos, de grandes cosas, pero puede llegar a faltar cosas. Yo creo que uno tampoco ve las góndolas de bueno, de los comercios como estaban antes. Me parece que bueno, hay una oferta menor, desabastecimiento, por ahí es una palabra que suena dura. Bueno, yo creo que baja la oferta, la variedad, y bueno, eso es lo que estamos viendo hace un tiempo y puede acentuarse a mi manera de ver. Sí, con aumentos que también se van a ver, empezar a ver en los productos la semana que viene. Por la información que tenemos, hay varios rubros que van a sufrir aumentos en su mercadería. Digo, ese aumento que llega directo a nosotros, que somos los consumidores. Exactamente. Agustín, muchísimas gracias por este contacto muy amable, como siempre. No, a ustedes por llamar, muchas gracias. Hasta luego. Saludos, buen día. Gracias, buen día.